Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cuarto Festival Intercultural de Danza en Cuerpo y Alma se realizará del 27 al 29 de abril próximo en homenaje al Día Mundial de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Este festival busca reunir todas las manifestaciones dancísticas como son la folclórica, andina, montubia, danza clásica, el ballet, la contemporánea y la urbana. También se realizarán paneles y conversatorios con directores, coreógrafos y gestores culturales de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, Babahoyo y Manta, que trabajan por el desarrollo del arte de la danza. Internacionales. Santiago de Chile. La Cámara de Diputados de Chile emitió una disposición que obliga a las radios de ese país a emitir al menos un 20% de música nacional en horario no nocturno de su programación musical diaria. Con esto se busca evitar que la difusión se realice en horarios marginales y tenga una distribución asegurada en toda la programación. De ese 20%, un cuarto deberá estar destinado a composiciones o interpretaciones musicales autogestionadas o a producciones fonográficas regionales o locales, incluidas las de creadores indígenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.